desierto. Bailaron, tomaron vino. Levantaron cuatro muertos que ha matado Catarino. Catarino y los rurales se agarraron a balazos. Catarino echaba bala y los rurales cañonazos. Catarino les gritaba: los balazos que me peguen, yo me los curo con saliva. Catarino les gritaba: un cerco de alambre, aquí estoy pa' que me coman desgraciados muertos de hambre. Catarino les gritaba: ya con esta me despido. Al pie de bellos rosales, aquí termina el corrido, Catarino y los rurales.